forma más fácil de amarte, para alegrar un poquito tu vida. Pero tan solo encontré una respuesta, es que tu alma está sola y vacía. Por eso quiero quererte y amarte, muchacha hermosa, callada y bonita. Porque no quiero que sigas sufriendo, yo quiero verte sonriendo en la vida. Mujer tan sola, sola, sola, pues yo te ofrezco mi amor, mi alegría, para que vuelvas a ser nuevamente aquella flor tan hermosa y bonita. Mujer tan sola.